Warner Brothers. Fantasías animadas de ayer y hoy presentan... A Pepe Le Pew en Por Razones Sentimentales. Le chevaucé, oui, oui, la toute, la la, les vous et les hauts. Tout de suite, tout de suite, tout chevaucé, mais vous, de vos terrones, sous tes et à coco. La la la la la la, le tout, le tout, la la. Sacre de mes roues! Socorro! Socorro! Necesito ayuda! Señor gendarme! Ayúdeme, por favor! Hay un zorrillo apestoso en mi perfumería, por favor! No te preocupes, el gendarme lo arreglará. Oh, merci, monsieur! ¡Qué valeroso! ¡Sacre chéris! ¡Pepe Le Pew! Affaire de amour. ¡Pero qué terrible olor! Ese cuajo, je vis en espoir. Un smelevo finé. ¡Oh, monsieur gendarme! ¡Regrese acá! ¡Oh, pauvre de moi! ¡Estoy arruinado! ¡Le mío! ¡Ah, la gatita me ayudará! ¡Le sonríe! ¡Tendrá que salir de mi perfumería deprisa! ¡Ve por él! Tinte blanco para el cabello. Qu'est-ce qui se passe? Oh, une belle femme, ce oreillette fatale. Oh, mi adorada, et ce mot à première vista, ne le crée-ce? Viajaremos a una playa exótica y lejana y juntos crearemos una hermosa melodía de amor entre los dos. C'est l'amour, c'est toujours, c'est l'amour. La coquetuela se está embelleciendo para mí. Está bien, puedo esperar. Alouette, chante alouette, alouette, je te plumerai. El tiempo se acabó. ¿Lista o no? Seguiremos con nuestro amor. Hoy la bella picarona ahora está buscando un nidito de amor. ¡Qué ternura! ¿No lo creen? Ven, mi querido bombón. Yo te ayudaré. ¡Espérame! ¡Espera! ¿En dónde estás, palomita? Estoy buscándote. Me voy a... ¿Eh? Oh. Por suerte para ti. Y ahora, ma chérie, podemos empezar de nuevo. Así es la guerra. El Tranquilo, preciosa. Soy el cerrajero del amor, ¿no? Vamos, cariño, hay que actuar con madurez. No huyas del amor. ¿Eh? ¿Qué es esto? Oh, por supuesto. La pequeña decidió suicidarse para demostrar su amor por mí. ¡Qué dulce detalle! Sin embargo, debo detenerla. Llegó tu héroe. ¡Mi glamour! ¡Moriremos juntos! ¡Pintura o pastel! Estoy muerto, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Eres tú, Palomita? ¿Eres...? Perdón, señora. ¿Ha visto usted una hermosa sonrisita por aquí? ¿En dónde estás, Carolina? Te estoy buscando por todos lados. ¡Yuhu, conejita! ¿En dónde estás? ¿Eh? ¡Ajá! Tal vez regresaste aquí. ¿Estás allí, muñeca? ¿Quién es? ¿Qué? ¿Quién? Oh, es usted de nuevo. ¿Yo qué puedo hacer por usted? ¿Por qué cierra la puerta? Oh, no. Contrólese, madame. No puede hablar en serio. Es una broma, ¿verdad? No. Oigan, ser tan guapo puede ser muy peligroso. ¡Eso es todo, amigos!